CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 588ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, amigos del caos. Están todos los amigos del caos y los que son inclusive enemigos del caos en una situación caótica en estos momentos que se congela la imagen y vemos esas fotografías mundiales, ¿eh? Ah, mire esa. Bueno, sí, ese es espectacular. Mire cómo ha quedado de... Bueno, tú quítate de ahí abajo. ¿Qué estabas haciendo? El otro que está escondido. Es hora de que salgas. Esas fotografías así, sorpresivas. Se dispara el flash en la oscuridad y ahí nos sorprenden con los ojos rojos. Damas y caballeros, está toda la tripulación en su conjunto de esta prestigiosísima nave espacial que circula a través del universo. Piloteando hacia los confines del espacio nos lleva el capitán Roger Vinilo. Sí, con un rostro adusto. Continúa, ¿no? Con eso. Hasta que no pase algo que le llene de gozo el alma, el espíritu. Sí. Y demás cosas, ya va a pasar, capitán, eso es. Y bueno, y por supuesto está con nosotros, sí, gozosa prácticamente, porque lleva esa lozanía, ¿no? Que tiene esa mezcla de juventud con el buen vivir, con un cutis terso y bien cuidado, y con una figura que ha sido prácticamente bendita por el niño elefante. Damas y caballeros, la productora estrella de este programa de radio es La Muda. ¡Diosa! Y ni hablar, por supuesto. Quiero para algo para comer. Sí, para ya te piden, ¿ves, Muda? Así no, bueno, puede ser. Cuando alguien está sonriendo, eso es lo malo de andar por la vida sonriendo. Una pastilla, algo. Cuando tú estás sonriendo, te piden, ¿viste? Y bueno, y está por supuesto aquí nuestra eminencia, diríamos, ¿no? Porque ya se ha cansado de hacer masters, de hacer doctorados, de estudiar y de pasear por las universidades donde los rechazan. Pero nada, conocimiento puro, en disposición de la técnica está con nosotros el Mico, técnico a cargo de este viaje. Sí, es verdad, si no sé qué pasó con los marineros escoceses, pero déjalos, mejor un poco, es más bien, íntimo. Sí. El programa de hoy es más íntimo. Aparte sí, me parece que estaban poniendo las palmitas de sus manitas en hielo, ¿no? Claro, sí. Tanto aplauso últimamente, ay, cómo hacen, ¿eh? La orquesta de cables entona su sinfonía de amargos desencuentros y casuales hallazgos. Cielo en el cielo, reflejos en el pavimento, la larga carretera hacia el olvido donde cada árbol es recuerdo y a pesar de parecer tan quietos, crecen imperceptibles para el ojo apurado que solo busca el punto de llegada. No somos el centro de nada, pero el mundo comienza y termina en cada uno de nosotros. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásalo de encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Vamos, llegamos, venimos, damos vueltas sobre nosotros mismos y achicamos el margen para llegar allí al Perú. Y ahí achicamos más la mira para focalizarnos exactamente en la grandiosa ciudad de Lima, capital del Perú. Y allí vamos en su búsqueda por cada calle, por cada circuito donde podemos registrar y entramos directamente a donde está Urpi. Ah, ¡hola, Urpi! Dice, hola chicos, estoy feliz. Ay, a ver si nos contagias, qué bueno es esto, ¿no? Dice, bueno, por fin puedo escuchar el programa desde mi PC, la del trabajo, dice Urpi. ¡Ah, ya tiene trabajo! Claro. Pero ya sí tiene trabajo, pero eso ya es noticia vieja. Estaba pedo usted cuando registramos esta noticia. Urpi consiguió su chamba luego de andar pedaleando por ahí por la ciudad y dejando currículum y esas cosas. Y ahora no solo puede escuchar, sino que las cosas de trabajo, como ella está feliz y está re chido el trabajo, le ha tocado porque estaba así como con esa angustia que no iba a conseguir otra cosa. Todo lo que sale en el trabajo es de ella. Entonces llega y dice, mi PC, este es mi cenicero, esta es mi empresa, están todos despedidos. Dice, bueno, así que nada, hace como 2 semanas que no lo escuchaba y pues nada, solo eso. ¿Y cómo se escucha? Dice, el panorama de mi nueva oficina es mucho mejor, dice Urpi, mientras se cruza mejor de piernas y arquea una ceja como diciendo, voy a tomar mis decisiones. Dice, así que por el momento estoy medio feliz, ¿no? Medio feliz porque la felicidad total. Bueno. No, ya sabe Urpi que nada, ¿no? Sí. No va más que por la mitad para luego obtener la otra mitad y ahí algo alcanzaremos. Muchos saludos, dice, y besos tototes a todos los tripulantes. Y que el niño elefante llene de energía a tu escritorio. Sí, tal cual, ¿eh? Y ahí está Urpi feliz en Lima, Perú, con su nueva chamba. Y nada, saludos a todos los tripulantes de la MT, es decir, de la María Tijuana. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando, majo. Desde Río de Janeiro, Brasil, Vita Chicone. ¡Hola, amores! ¡Hoy otra vez! Sí, como es cada día más bella esta hija. ¡Ay, no se puede así, eh! ¿Cómo los echo de menos? Dice, no estoy con tiempo de oírlo siempre. Pero John, dice, los está grabando siempre para mí. Oh, ¡ah, perfecto! John se levanta las madrugadas, póngale 6 de la madrugada de allí, de Río de Janeiro. Es muy trabajador, John. Dice, ah, tengo que grabarle el programa a Dita, porque si no, Dita luego me madrea. Y ahí está bajando. Es que Dita se pone muy mal. Dita se pone mal. Es como que algo le falta a Dita cuando nada le falta el programa. Y siempre me mantengo informada gracias a mi amorcito John, dice. ¿Les puedo decir algo? Pero, sí. Por supuesto. Bueno, dice, no me gusta Liomar. El tipo ese es muy pesado, sí que sí, ¿eh? Y no me gusta. A nadie le gusta Liomar. Sí, no hemos conocido a nadie que diga, Liomar me gusta. Por eso anda por la vida así también Liomar, ¿no? Con unas jaquecas intensas. Bueno, dice, además, no me gusta el deporte. Solo me gusta el baile. Por eso. Claro, al no gustarte el deporte, es la temática en la que se desarrolla el Marte Colote de Boer, lógicamente te cae mal el tipo, ¿no? Claro. Pero bueno. Y dice, solo el baile y la música. Y dice, y él debería salir. Directamente lo está despidiendo. Bueno, vamos a presentarle, vamos a obligarlo a que presente la renuncia a Liomar Tecolote de Boer, a nombre que ya ha querido echar a varios del programa Dita Chicone. Primero lo quería echar al Mico para suplantarlo por Super Dixie. Luego también la muda estuvo a punto de perder su trabajo porque ella quería ocuparlo. Bueno, tranquila, hay lugar para todos aquí, Dita hermosa. Dice, bueno, les mando un saludito a Jefferson. Jefferson sí me encanta, me gusta mucho, me encanta Jeffy. Jefferson, te quiero. Yo no sé si llamarlo a Jefferson. Jefferson, venga, por favor. Oye. ¿Qué hace? Tiene un admirador aquí que le manda muchos besos, ¿no? Ditita. Sí, Dita, no Tita. Sí, Dita. Ditita. Ah, Ditita. Es pequeñita. Muy bonita. Es bonita, pero no es tan pequeña Dita tampoco, ¿no? Chiquita, linda. Bueno, le mando un beso y ya me canta. Un besito, Dita. ¿Niaca, que es un beso? Ah, un besito. Gracias, Jefferson. Dice, les cuento un chistecito de animalitos, ¿eh? Se encuentra un pollito bueno con un pollito malo. El bueno le dice, ¿vamos al lago a mirar las flores y a nadar? Y el malo se le queda mirando y le contesta, ¿por qué no mejor nos vamos al supermercado a mirar gallinas desnudas? Claro, se quita. Están todas nudas las gallinas, ¿no? Claro, ¿por qué no le ponen una ropita? Claro, esta está muy gorda. Llevémosla para casa. Y las gallinas desnudas, qué cosa. Amor, les quiero mucho. Menos a Liomar, dice. Saluditos a todos. Un saludito enorme a John. John, te amo, dice. Llenando esto de corazones que explotan en el aire y explotan tipo... Así, de esa manera, ¿no? Explotan los corazones, imagino. Nos vamos ahora para la República Independiente de Arequipa para saludar a nuestro amigo Nio. ¡Hola, Nio! Luego de tanto tiempo dice, hola, ¿cómo están? Aquí estamos. Aquí, flotando en el espacio. Bueno, aquí las cosas van como siempre. A veces jodidas, algunos días, y otros días todo bien. Lo cual nos demuestra que Arequipa es prácticamente una muestra de lo que pasa en el mundo, ¿no? Sí. A veces las cosas van mal, a veces las cosas van bien. Y para cada uno, ¿cómo qué, eh? Dice, recién tuve la oportunidad de poderlos escuchar, y es bueno que hace mucho tiempo que no lo hacía, pero nada, por las labores de la TV, es que tengo un programa de cine en esta ciudad. Oh, es así, ¿no? Presenta Neo las novedades del cine en Arequipa. ¿Y qué haces en el programa? Bueno, y la película esta realmente está para un 8, un 9. Lleven palomitas de maíz, se irán a mitad y nada. Luego les contaré cómo en Bambi muere la madre, ni bien comienza, y esto frustra a todos los niños. Y esas cosas que se hablan de las películas, ¿no? Uh-huh. Contratos multimillonarios que firman algunos y otros que reciben premios en Cannes, en San Sebastián. Póngale, en, sí. Y así. Bueno, y ahí está él con su programa. Dice, lo que pasa que hay unos problemas, dice, hay que buscar los trailers de algunas películas. Los trailers son como los camiones. Los camiones. Donde viajan los actores, ¿no? Sí, dice, los actores, los decorados. Es todo. El trailer de máxima velocidad. Y ahí va. Sí. Oh, sí. Y este es el trailer de Rambo y baja así. Baja Silvestre Rambo, Stallone. Sí. Ahora, Silvestre Stallone, por ejemplo, viaja en el de Rambo o en el de Rocky, señor. Hay muchos. Hay muchos, ¿no? Claro. O en el de Halcón, póngale. En cada uno hay uno. Hay un Rambo. Sí. O sea, hay un Silvestre Stallone, quiero decir, por cada trailer de cada. Lo van coloreando a medida que va pasando. Sí, y lo clonan también. Qué fantástico, ¿no? Lo que es la vida en Hollywood es como que uno no la puede, ¿no? Por algo le dicen que son estrellas, ¿no? Como en el firmamento, sí, uno no las puede ni contar. Dice, bueno, que no me permiten bajar los trailers, dice. Y no, ¿cómo crees? Y claro, ¿no? Son muy pesados. Camionote. Una grúa enorme. Un estudio de televisión, ¿no? Dice, solo puedes verlos, pero no bajártelos. Pero también existen algunos programitas que te hacen el trabajo para poder bajarte los trailers. Ah, los baja trailers, bien, claro, ¿no? Sí. Y bueno, solo decirte que, nada, es por eso que eso está bien, dice. Está como loco. ¿Quién le puede bajar los trailers? Dice, bájenle los trailers, anillo. Dice, hoy día escuché el programa y me enteré que es el día del programador de radio. No, güey, eso fue hace como 2 días. Y es el día operador. Operador. No es lo mismo, son funciones diferentes que en algunas radiodifusoras coincide, ¿no? Es más, coincide el dueño con el operador, con el programador, con el locutor, con el interventor y con el, nada, y con la gerencia de marketing de la radio, ¿no? De alguna manera. Pero en otras no. Y el programador tiene que ver también con quien programa la música que sale en la radio, ¿no? Póngale. Un director artístico, a veces le llama también, que tiene otras funciones. Pero fue el día del operador, que es ese que está sentado detrás de la consola y que por obra y gracia del niño elefante debe sacar manos de donde no las tiene. Sí, sí. Nosotros vamos a saludar no solo al Capitán Minilo, a quien ya le hemos prestado homenaje, sino a todos los operadores de todas las radios por las cuales salimos, ¿no? A través de toda la red de radio difusoras terrestres, pero especialmente a Emilio, a la bella Mónica ahí en Radio Cero, en Villablino, y por supuesto a nuestro mico de Frecuencia Cero, querido, que son con los que más contactos tenemos, a lo mejor por una cuestión de allí, pero a Nadia, ya allí en Tucumán, sí, y a Hueso en Chaco, y a todos los operadores, incluso los de Cadena 103, y seguimos nombrando a todos nuestros queridísimos operadores, nuestros micos de la red de retransmisoras terrestres, a los que mandamos un saludo y un abrazo bien grande. Dice, bueno, ¿qué hacen posible que uno siga así escuchándolos? Y bueno, cuídense y hasta la próxima. Ahí estamos, dando vueltas a través del espacio y mirando el mundo. Mi marido es muy joven y empezó a experimentar problemas de disfunción eréctil. La felicidad no tiene precio. Pero hay más de 1000 productos que pueden simularla. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Nos vamos para Hartford, Connecticut, pero en este caso no para saludar al rey de Hartford, Connecticut, el salvadoreño y nuestro querido amigo Kevin Galdames, sino a todos los cuates que andan dando vuelta por ahí, como por ejemplo Joxan, ¿no? Sí. Nos ha mandado fotografías Kevin Galdames con todos sus amigos, ahí está él, sí que sí. Muy chingón, muy fachero, las niñas que andan por ahí queriendo que las rompa el corazón un salvadoreño, bueno, le dedicamos justamente a este amigazo que está dando vueltas, bueno, hay fotos que anduvo dando vueltas por el mundo realmente, Sí, sí, y en todo le ha pasado bien, tomando unas chelas por ahí, con unos parientes, y por aquí y por allá. Pero en este caso es Joxan, nuestro amigo el peruano que vive en Hartford, Connecticut, dice, Joxan. Hola a todos. Su amigo Joxan Sánchez dice de los Estados Unidos, pues le mando un chistorete de animalitos en audio. Si no les gusta, pues mándenlo a la mierda. Chau. No tuvimos la oportunidad de mandarlo a la mierda porque no ha llegado el attachment. Cuando no llega el attachment no podemos mandar a la mierda nada, Joxan, claro, ¿sabes? Sí. Así que intenta nuevamente, por favor, amigo. Su cuate el Budokan desde Guadalajara los saluda y quiero platicarles lo que me pasó. Fui a un Reven en el bar de un amigo y me chingó unos vodkas. Ya me dio pedote, dice, empecé a jugar billar y se me acercó una chava y me retó a jugar, lo cual yo muy cabrón acepté y me puse una chinga que no mames, total que la pague las chelas y bueno, luego me dio un beso ella, ah, porque perdió él, claro, en la apuesta, y le tuvo que pagar unas chelas a la chava, ¿no? Ah, y entonces la chava se tomó sus chelas y luego lo acarició y le dio un beso. Ah, y así fue, dice, bien, estaría bueno que sea verdad, dice el Budokan, pero no, dice. Jamás pasó. Pensé en ligar y me aventé. Nos fuimos a la barra y charlamos, le acariciamos el cabello y la piernita, y bueno, y seguimos así con una chava que estaba ahí muy buena, pero no, dice, eso tampoco ocurrió. Pero simplemente nos montamos en un carro y nada, y la besé a esta chava. Empecé a juguetear cuando de repente ¡zas! Que bajo la mano y ups, me topo con una Magnum 38 super no mames. Me fui para atrás y dice, y el muy cabrón que la tenía más grande que yo inmediatamente lo bajé y le puse una madriza. No, está mal. No se hace eso, amigo. Eso no se hace. ¿Sabe? Pero el problema básico me parece que era que la tenía más grande que él. Claro. Y entonces se puso maloso. Nada, luego cuento porque es bastante extenso el mensaje. Sí. Era un, así es, estaba transvestido, ¿verdad? Sí. Y parece que acá nuestro amigo Budokan se sorprendió porque no reconoció hasta el momento de meter mano. Claro. Y entonces se sintió como engañado y dijo, ah, sal de aquí, y le dio una madriza. Pero esas cosas no quedan allí. Luego vino este amigo con una barra, y varios amigos más, sí, de tacones y polleras, y le dieron una madriza a él y a todos los amigos. ¿En serio? Y se armó una especie de guerra, ¿no? De sexos allí donde volaban tacones y volaban zapatos y volaban puñetazos y ese tipo de cosas. Y nada, se volvió a su casa súper madreado y así con el ánimo por el suelo. Y él pide una especie de consejo. Dice, ¿cómo debería haber reaccionado, señor lagartija pirata? Díganme, eso era una carpa de circo. Y para acabarla de chingar, me hablan y yo no me podía parar. Entonces, otra vez concentración y bueno, y nada. Y está así como enfadadísimo. Yo creo que, nada, hay que usar la inteligencia en su caso. Has reaccionado de mala manera. Sí. O sea, si tú no estabas interesado en ese tipo de intercambios, claro, puedes, cuando puedes decir el, oh, surprise, ¿no? Sí. Es decir, mira, amigo, mucho gusto. Le das la mano, sí, aunque la mano, tengas dos manos libres. Y le dices, mira, no estoy interesado en un intercambio sexual, claro, de este tipo. La diversidad sexual me place, pero yo he elegido por este lado, ¿no? Claro. Te agradezco mucho y nada, todo hubiera pasado mucho más tranquilo que esto de darse de golpes, que es muy primitivo, querido amigo. Sinceramente te lo digo. Pero bueno, en también este... podría haber avisado. Sí, también podría haber avisado, ¿no? Pero bueno, nada. En estas complicaciones de las vidas, a través de la noche, ¿no? Sí. Estas cosas suelen pasar de noche. Muy raro que te pase a las 11 de la mañana si estás yendo a trabajar, ¿no? Pero nada. Sí, suele pasar. ¿No? Suele pasar. Y creo que hablando y usando la inteligencia a veces, evitamos tener que usar este tipo de cosas, sí, con la que así no gana nadie, efectivamente. Bueno, ¿qué onda, chavos? Saludos desde Misión Viejo, California. Tengo una pregunta para el genio del deporte mundial, Eliomar Tecolote de Boer. Ah, ay, en este momento no está. No está. Viene una vez por semana y viene nada más los martes, Alfa 19. Pero bueno, le pasaremos esta pregunta. Sí. Que dice, ¿quién cree que va a ganar el campeonato de fútbol mexicano y quién será el primer equipo en quedar eliminado? Bueno, gracias por compartir su sabiduría con nosotros. Saludos al pirata, señor Artija, y a la muda. Bueno, Alfa 19, se lo estaremos pasando entonces a Eliomar cuando venga por aquí por la nave. Ana Luisa Alfaro Montoya, es del DF mexicano. Dice, hola, llevo algún tiempo escuchándolos, pero hoy es la primera vez que les escribo. Su programa es genial. Les cuento que el año pasado visité Argentina y me he quedado enamorada de su país. En México existe un extraño enamoramiento a las cosas argentinas, como el soccer y sobre todo el rock argentino, que es de lo mejor. Les no envío un saludo. Bueno, no, en la Argentina se juega al fútbol, lo cual tampoco es un vocablo, ¿no? Deberíamos decir balompié, como se dice en la lengua castellana. Pero bueno, sí, el soccer, porque si ellos dicen fútbol, a lo mejor se confunde con el fútbol americano, que le llaman, y que en Argentina no se juega ni modo, ¿no? Sí. Prácticamente se juega en los Estados Unidos y en pocos países más. Pero nada, ese enamoramiento, creo, bueno, hablo más que todo por mi persona, ¿no? A lo mejor, pero por muchos conocimientos que tengo, relaciones. Ajá. Ese enamoramiento para con México es mutuo, ¿eh? Sí. En Argentina hay una cultura de enamoramiento también hacia México, hacia sus comidas, hacia sus costumbres, a sus héroes nacionales. Ni hablar del tequila, que ya lo estamos esperando. Estamos esperando a Manu Briceño. ¿Usted se cree que porque lo queremos, que porque lo sentimos no como eso, un hermano, que porque nada, que porque ha demostrado ser buen pedo, que porque nada, que porque sus hijos son casi nuestros sobrinos internéticos? Oh. No, ni madre, solamente el tequila. Es más, si viene tequila y no viene Manu, nada, seguimos lo más. Ahí está, lo estamos esperando en serio, el cabrón. Sí, ya, sí, está volando. Está viniendo el fin de semana, está viniendo para aquí, para la María Tijuana. Y nada, es mutuana, así que bueno, un beso para todos los mexicanos que nos están escuchando, que también tienen este sentimiento así, ¿no? Un enamoramiento extraño, dice. Y el enamoramiento no es otra cosa que algo extraño, ¿no? Algo sí, extraño, sí. Algo chido. Sebastián es de Paraná, Entre Ríos, República Argentina. Paraná. Hola, Sebastián. Es esa ciudad magnífica, es la capital de la provincia entrerriana. Y Sebastián dice, gracias por recordarnos el himno en el día de hoy. Esto es por el día de ayer, 25 de mayo, fecha patria en la República Argentina. Sí. Estamos pasando unas épocas muy jodidas, sí. Habla Sebastián, y creo que se remonta a 1750, ¿no? Desde ahí empezamos, ¿no? Bueno, y dice, y con esas estrofas, lamentablemente no podemos lograr que muchos hermanos elijan irse del país. Yo soy uno de ellos y en breve me voy. Se va Sebastián de la República Argentina, ¿no? Aunque voy a extrañar muchas cosas. Pero si el locro alcanza, el locro es una comida típica de la Argentina, me llevo lo que sobre para no extrañar tanto. Un saludo y adiós. Me gustaría... ¿A dónde te vas? Me gustaría que, sí, que cuente además dónde se va y qué es lo que espera en su futuro, así en los horizontes, y que nosotros también le podamos intercambiar algún conocimiento de parte de los que ya hace tiempo que están fuera de su país, ya sea de Argentina, de México, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Panamá, de Puerto Rico, de donde sea. Quiero decir, la experiencia es casi unánime. Y también nos gustaría, en este momento donde tú estás armando las valijas para irte, ¿qué es lo que pone alguien que sabe que no se va de turista? ¿Qué es lo que pones en la valija? Es un momento fuerte, sí, ese, complicado. Donde eligen las cosas que simbólicamente te van a atar a tu tierra. Bueno, un abrazo grande, grande para Sebastián y en él simbólicamente a todos los que están lejos de su patria. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba picando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Un taxista va con su Mercedes, dice, y es un chiste de Giovanni de Bergamo, Italia. Entonces, sí. Tiene como una autoridad competente y yo le digo, no es... hay que avisar. Hay que avisar. Bueno. No, pero no sacarle a los niños las orejas ni nada no, de no. eso. No, hay que avisar que a lo mejor vienen unos italianismos en el medio que no logramos capturar, pero bueno, así va la cosa. Un taxista va con su Mercedes y pasajero y viajan por la calle Santa Fe. Oh, que eso no importa, puede ser cualquier calle, amigos, pero nos quiso ubicar Giovanni. Dice, el pasajero, que era la primera vez que viajaron en una Mercedes, le pregunta al taxista, ¿para qué sirve esa estrella de adelante? Y el taxista, todo canchero, muy cheronca, le dice, bueno, esa estrella es para tomar puntería sobre los peatones, ¿me entendés? Y nada, y el taxista le apunta a un peatón que va por ahí y en el último segundo lo esquiva. Oh. Y el pasajero atrás no lo mira por el espejo retrovisor. A este lo es cagado, ¿eh? Y luego, mira, ahí hay otro peatón. Y le apunta con la estrella y va y ¡rum! Y a último momento como que lo esquiva. Ah, y se va riendo el taxista, ¿no? Sí. Ay, muy bueno en su oficio, una especie de taxi driver. Y luego ve otro peatón y dice, ahora sí lo asustó a este. Y va y le apunta con la estrella y en el último segundo y lo esquiva. Pero no lo ve por el espejo retrovisor. O sea, mira y dice, mierda, ¿qué ha pasado? Y el pasajero lo mira y le dice, es que ya sabía que ibas a fallar de nuevo, así que abrí la puerta. Y el engañador quedó engañado. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito. Pero no somos tan optimistas. Martica ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. En el estado de Kansas, Estados Unidos de Norteamérica, existe una ciudad que se llama Topeka, que a nosotros nos gusta sobremanera por su nombre, simplemente. Ya dijimos nuestra afinidad por el estado de Ohio, el de Oklahoma, el de, no me acuerdo qué, el de Iowa, y por supuesto la ciudad que se llama Topeka. Topeka. Y tu pelo también. Pero en este caso, Topeka, ahí está el Transformer, y dice, hace tiempo que no les escribía, pero aquí la vida es de los esclavos unidos de Norteamérica. Dice, está muy dura. Dice, pero como sé que son buena onda, les escribo para preguntarles algo. ¿Cómo hacen para convertir todos los programas pasados que están en extensión WMA, qué es eso, Winamp, o sí, estoy diciendo Windows Media. Windows Media Player, a algún tipo de extensión que pueda tocar en mi CD player de mi auto? Ah, está la extensión. ¿Qué extensión toca? Sí, TA, tócala en el auto. Claro, que sí, imaginamos que MP3 no puede de otra manera, ¿no? No sé, con algún programa. O si no, sí, con algún programa, güey, ya está. Hemos evacuado tu duda. No, pero y que los queme directamente, o no los puede quemar. Ah, los puedes pasar. Sí, pero ah, que, no sé, y la calidad que es de chota para abajo. Mico, tú deberías estar respondiendo estas cuestiones que tiene mal aquí al Transformer en Topeka. Ah, que venda el auto. No. Ah, está bien, que escuche a Howard Stern, porque está en estado... No, madres, no le puedes... Claro, Mico. Bueno, no sabemos, Transformer... Que le pregunten al cura fietero. Bueno, está bien, ya está, amigo, está bien. Alguien responderá esta duda, que es transformar de WMA algún formato que pueda, sí, quemar el auto. MP3. Sí, imagino que MP3 transforma. Bueno, busca en el Google. Sí, Google, o en el Yahoo's, o en, sí, el Runtons. Y algo encontrarás, seguramente, sí, hay algún programita. Sí, algo habrá, ¿no? Ay, dice, voy a viajar con mi auto por varias horas y me gustaría escuchar sus anteriores programas mientras conduzco. ¿Alguna sugerencia, amigo? Ya te lo he sugerido. Claro, sí, que viajen en bus, ¿no? Claro. Bueno, alguna cosa así. Hola, soy Jimena, la que subió al Nevado de Toluca, oh, la que ahora tiene las piernas como Cuauhtémoc Blanco. Oh. Ah, bueno, has quedado chida, ¿verdad? Mire lo que son esos gemelotes, ¿eh? Ay, Jimena, ¿cómo quedaste? Bueno, como sea, ya estoy lista para correr y correr, aunque sea tras de un colectivo. Son cagadísimos, dice, me hicieron reír a carcajadas y fuerte. Dice, bueno, esa era la niña que quería ir a buscar a su amor, ¿no? Que lo decíamos, lo tenía como en otro estado. ¿Sabes? Y que se vaya entrenando. Bueno, ha entrenado rápidamente y ya tiene, ya le han quedado así las piernas como Cuauhtémoc. Dice, y sí, claro, el amor está dentro de nosotros. De ahí que puedas compartirlo con alguien más, ¿no? Ah, no sé. No sé, son preguntas así que tú las sabrás, Jimena. Sí. Después de todo, ¿quién está enamorado aquí? ¿Está enamorado el Mico? ¿Está enamorada la Muda? ¿Está enamorado el Capitán Vinilo? ¿Está enamorado el Pirata? ¿Está enamorado el Señor Lagartija? No, está enamorada Jimena. Ajá. Y todos nosotros también estamos enamorados, así que iremos corriendo allí al Nevado de Toluca para entrenarnos. Dice, bueno, algo así debe ser. Esto es, bueno, y sigue hablando, ¿no? Porque, ajá, es lo que le pasa a una enamorada. Claro, sí, que no para de hablar. No para de hablar. Generalmente pasa eso. Y guarda silencio en los momentos que no debe guardarlos. Póngale. Y ahí está. Esto es un desmadre, dice. Uno a veces ama y bla, bla, bla. Dice, nunca hubiera... Sí, bla, bla, bla. Nunca hubiera mandado un mensaje de esta forma. Dice, pero además de que tal vez lo oiría. Dice, bueno, necesitaba reírme. Está como loca. Necesitaba reírme. Saludos. El orgullo es una forma de egoísmo. Cierra este mensaje. ¿Vieron que hay mensajes donde tú puedes poner una frase y todos los mensajes de mierda que mandas te lo cierran con la frase? Sí. Tipo, el último que caerá, que registre su mail y que ya no me mande porquerías a mi casilla. Póngale. Y eso te aparece en todos los mensajes que mandas. Bueno, en este caso es el orgullo es una forma de egoísmo. Y me quedé pensando en esa frase. Ajá. No sé por qué, madres. Porque generalmente cuando dices una frase así, tú te quedas pensando. Sí. Si yo le digo, la mesa está llena de hierbas tropicales. Sí. Tú te quedas pensando por el tono. Vamos, y porque con usted. Es una frase que entra y cierra, sí, y tú dices, algo importante debe querer decir. Sin embargo, me quedé pensando en esta frase y no estoy muy de acuerdo con que el orgullo sea una forma de egoísmo. Si, en el último de los casos, si no es más que confundir las cosas, también la vida misma y preservar nuestra propia existencia es una forma de egoísmo. Y ajá, así ad nauseam, ¿verdad? Pero nada. Sí, todo es un egoísmo. Me gusta la gente orgullosa, no me gusta la gente egoísta y no me gusta la gente que confunde su propio orgullo con su egoísmo, lo cual ya entra en un desmadre absoluto. Pero no sé por qué me he colgado con esto, sino que más mandarle un saludo bien, bien grande a esta chica que sigue entrenándose en el amor, allí subiendo y bajando el Nevado de Toluca, nuestra amiga Jimena. Sergio, es de Parche Curita, no, Parche Curita le dicen de sobrenombre, ¿no? Ah. Su país de residencia y de nacimiento, creo así, es Chile y es de la ciudad de Chillán. Publíquela, por favor, dice, esta es mi fotografía, ya, gracias, dice Sergio. Mico, más trabajo. Sergio, más trabajo. Sergio, más trabajo, no, Mico, más trabajo. Hola, ¿cómo andan todos por ahí en la nave? Yo acá no, hola, hola. ¡Hola, Barría! ¡Gracias, Hola, Barría! Muchas gracias por toda esta dignidad, gracias. Gracias, gracias. Muy lindo, muy lindo todo, sí, allá, sí, la de un espectáculo. Sí, bueno, sí, muy patriota. Y ahí está el Piltráfano, la Barría, ¿no? ¡Ja! Dice, tengo una duda. Ay, cuando empezamos así, Piltrafa. Y creo que el señor Lagartija, con la ayuda del niño elefante, me la podrá responder. A ver, véngale. Tengo dos amigos. Que, claro, eso es imposible, es lo que te preguntas. ¿Cómo puede el Piltrafa tener dos amigos? Claro, el mismo sí, se pregunta, ¿cómo puedo tener amigos yo? Dice, bueno, que se llaman Juan Manuel Schley y Leopoldo Galmondi, dice. Ajá. Y mi gran duda con ellos es que, porque les arde el culo el otro día después de tomar vino tinto. Bueno, che, espero que me revelen esta gran duda. Les los saludos chistes, a todos en la ridículos. Nave. Claro, Piltrafa. Estamos acá con el embajador de Prusia. Exacto. Estamos con el señor Cabernet Sauvignon, que ha venido de Francia justamente para sí, autentificar para la calidad del tinto, sí. ¿No? Y un premio especial. La Cruz de Malta, ¿no? Y tú apareces con esto. Che, porque les arde el culo a mis amigos. Es problema de tus amigos. Exacto, que sí, no tomen vino tinto, que tomen vino blanco. Puede ser una solución. Sí, o que lo tomen por la boca. También, a lo mejor les deja de arder. Bueno, ahí estás, Piltrafa. Saludos para toda la gente de Olavarría, menos para los amigos de Piltrafa. Sí. Y para el Piltrafa menos. Soy yo, dice sí, Víctor Reyes. Sí, bueno, está como nervioso porque está enojado con nosotros. Desde Juticalpa, Olacho, Honduras, dice: hola, ¿cómo están? Les escribo para decirles que su comentario de lo de tiro a la ballena no me agradó, ni en lo más mínimo, pinches cabrones. Pero bueno, me la aguanto, dice. Bueno, si no sabes reírte de nada, de momento. No, porque esto fue cuando dijimos que Honduras en qué deporte era fuerte, y dijimos en tiro a la ballena. Y parece que le ha dado en la cuerda más íntima Víctor Reyes. Bueno. Y dijo: ¿cómo es esto? El que tiro a la ballena aquí no practicamos, si tenemos deportes y esas cosas. También quiero informarles que Olimpia es un equipo hondureño. Si sabes, vato, cuando yo terminé de leer el mensaje, caí en que Olimpia sí era un equipo. Lo que pasa es que estoy con este pensamiento de que vienen los Juegos Olímpicos y todo esto, y todo lo relacionado con los olimpistas y olimpismo, me dispara directamente a Atenas, Grecia. Pero claro que Olimpia es uno de los equipos más importantes centroamericanos, por supuesto de Honduras. Dice: y el más grande de Centroamérica. Bueno, ahí te quedas, que ya van a venir los de Saprissa, claro, sí, que vienen los amigos ticos, que viene otra gente y luego como te puede hacer fuerza, ¿no? Bueno, también hay un Olimpia en el Paraguay. Usted lo conocerá, los que saben de fútbol, ¿no? Dice: bueno, aprovecho el momento para contarles otro chiste, el cual dice así: una vez estaba Jesucristo y llamó a su siervo Simón y le dijo: Simón, ¿tú me amas? A lo que Simón contestó: no, señor, Pedro es la marica. Ay, Dios. Bueno, manden un saludo a todos los vagos de Colonia El Edén, que son un montón de cabrones haraganes. Bueno, yo también me incluyo. Adiós y hasta luego. Ahí te viste, en Honduras, en Olancho, en Juticalpa, Víctor Reyes. Hoy, el chef Christophe Leroy preparará recetas bistro del menú de la Table du Marché. Pollo rostizado con penne gratinado y salsa cheddar muy condimentada. ¿Comieron esto? ¿Les gustó? En caso de que el mundo se desintegre, camino hacia ningún lugar. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados en el campo de desintegración. Tenemos un pedido solicitado aquí por una persona muy especial y muy afín a la María Tijuana. Es decir, no cualquiera que llega, que entre y dice: yo quiero que me hagan tal cosa, a lo cual diremos simplemente: no, vete el carajo, vete la mierda. Pero en este caso, Jota Motreucci, que hace rato está tramitando, sí, muda, te estoy mirando a ti porque esto te involucra directamente, está tramitando una especie de serenata y no sabe por dónde entrarte, muda, ¿eh? Ah, y dice, bueno, pidió primero, pidió primero la ardilla cola de alcohol para una serenata para la muda, pero la ardilla cola de alcohol no está disponible, no, porque todos recuerdan la historia en, la Biblia, en que fue, que, claro, quemada a lo bonzo, claro, ¿no? Por la niña dedos de mota, y ya, así que así quedó en la historia. Así que la ardilla dijo no, y el rock and roll no se vende aparte, dijo, claro, no, para serenatas rock and roll no es, no, ni modo. Pero tenemos a la más hermosa de las ovejas. Ustedes muchos ya la conocen, han presenciado su deceso en algunos casos, pero el recuerdo, la llama viva de ella está siempre aquí con nosotros. Así que, dedicado a la muda de parte del galán incondicional, de su galán incondicional, es decir, de Jota Motreucci, esta canción de cuando la oveja pasó por Veracruz y dio su recital para todo aquel auditorio que jamás lo olvidará. Versión reggae de su éxito con ustedes, La Oveja Pardon. ¡Ay! eso es formidable, claro, formidable. Sí, es una eminencia y se nota, yo diría, y digan de alguna manera que esta oveja murió, ¿no? Porque si no, se la escucha y cada vez que la escuchas encuentras nuevas versiones, como el álbum blanco, lo viste. Es una cosa que escuchas, una es pista, dos pistas, y dice, es el álbum transparente, la oveja Parton, diría yo. Una cosa maravillosa. El ingeniero David Martínez dice, la neta, siempre pensé que su programa era una pérdida de tiempo, cuando mi compañero Edgar Aarón Guerrero lo escuchaba al lado mío, sin embargo, me cagaba de risa. Ingeniero, venga ingeniero, acérquese, yo entiendo que usted es ingeniero y que los ingenieros no se divierten, que los chistes de los ingenieros son chistes de ingenieros, que no se cagan de risa porque tienen miedo que se escape un pedo a un ingeniero y que eso queda feo, pero ingeniero, no es tan malo perder el tiempo de vez en cuando, ¿no? Hay que tómese su tiempo para perderlo, no hay nada mejor que eso, es decir, discúlpeme caballero, esta reunión, voy a pasar un rato al baño, ¿no? Y en el water close, y pierdes un tiempo. Exacto. No hay nada mejor, uno después de todo no vive apurado como para poder hacerse ese tiempo, ni más ni menos que para perderlo, bueno, ni modo. Así que ingeniero, ahí está el ingeniero, dice, por cierto, el chato de Edgar Aarón Guerrero, está en el DF ahora, saludos lagartija. Ay, ¿qué hace en el DF? No sabemos. Saludos. No nos da mayores detalles de lo que está haciendo en el defectuoso el chato, pero ahí está el chato en el DF mexicano, el ingeniero David Martínez, al que le mandamos un abrazo. Hola culeros intergalácticos, les escribo por 15ª vez. Ah, mira qué chido, 15ª. Y es el cuervo desde la Madrid. Dice, bueno, esperando que aunque sea digan che hombre, che hombre. Che hombre. Che hombre. Che hombre, déjate joder con esas boludeces que manda. Che hombre. Che hombre cuervo desde Madrid, deja de joder con esas boludeces que manda, que es lo que quería él. Nada, el programa está muy bueno, dice, y aquí les mando un chistecito que por ser chiquitito me gustaría que lo lea ese nano chotoque, que anda por ahí, el cuervo de la Madrid. Jefferson, venga pa' aquí. Está muy solicitado Jefferson últimamente. Bueno, ahí me estaba llamando. Sí, el cuervo es la Madrid, que ha mandado un chiste, y quiere que usted lo cuente personalmente, Jefferson. Es un chiste muy chiquitito. No, mire, es este. Es un chiste grande. Sí, no es tan chiquitito, no es eso de, ¿cuál es el último de los de peces? El delfín. Yo solo cuento chistes chiquititos. Chistes chiquititos. Muy pequeñitos y de colores. Así, tipo fluo. Bueno, está bien. Así que, todos los que manden chistes chiquititos se lo cuento. Los que manden chistes grandes se pueden ir a hacer una caquita muy chiquitita en un inodoro muy pequeñito con un botoncito chiquitito. Apretan el botoncito, sale un poquitito de agua y se van a la mierdita. Mojoncito. Adiós, y no, está bueno, lo han hecho enojar a Jefferson, no volveremos a solicitar su presencia por el día de hoy. Señor Artica, venga aquí, güey. Dice, aquí está el chiste, ¿no? Una familia tiene un acontecimiento, el nacimiento de gemelos. Este lo hemos contado 700 millones de veces, pero está muy bueno, ¿no? Y para los que se suman a la audiencia, aquí les va. Una familia tiene un acontecimiento, el nacimiento de gemelos. Al paso del tiempo se dan cuenta que uno de ellos es sordo, mudo, por lo que, bueno, el abnegado padre se pone a trabajar muy duro y junta dinero suficiente para mandar a su mujer y al niño a los Estados Unidos de Norteamérica, a una clínica especializada. Al llegar estos a New York y al pasar cerca de los Yankee Stadium, se oye un fuerte golpe, un estado gringo ahí. Es un fuerte golpe y de pronto le cae al niño una pelota de béisbol a alta velocidad en el medio de la cabezota. Esto se levanta del suelo y exclama, ¡chingas tu madre! La señora, toda emocionada, inmediatamente se dirige al telégrafo y le manda un telegrama a su marido y con letras mayúsculas le escribe, el niño habló, chinga a tu madre. Al día siguiente recibe respuesta, chinga la tuya, pendeja, te llevaste al que hablaba. Claro. Esta confusión de las madres que tienen gemelo, ¿no? Sí, es complicado. Y no saben cuál es cuál y andan ahí viajando por el mundo con uno y creen que es el otro. El otro hablaba, pero muy poco. ¿Sabes? Sí, el otro hablaba, pero decía lo justo. Más, decía chinga a tu madre nada más en los momentos necesarios. Hola, gente, en caso de que el mundo se desintegre, es William Rodríguez desde Caracas, Venezuela. Hola, William. Saludos a ustedes, en especial a la muda, que si está como se ve al entrar en la página, uff, dice, qué rico. Dice, quiero que por favor lean esto, sería muy bueno. No, buenísimo sería que muchas personas se dieran cuenta de quiénes están detrás de las grandes firmas y cómo son ellos. Tommy H, que es la firma, ya es Tommy H, bueno, no sé. Póngale. Utilizan los medios publicitarios para hacer lo que les da la puta gana, dice. También quiero que le den un chinga a tu madre a Tommy Hilfiger. Son todos Tommy. Son todos Tommy, sí. Además de Juanes Martínez, en Caracas, Venezuela hay muchos Tommy. Hay muchos Tommy. Sí. Y dice, bueno, este Tommy se escribe H-I-L-F-I-G-E-R. Lo digo para no andarle chingando la madre a cualquiera, sí, ¿no? Sí. Tommy Hilfiger dice, pero que le llegue al alma. Ah, el apellido se escribe así. El apellido yo pensé que es Tommy. No, y que es Tommy raro. Tommy se escribe, que a veces es ruso. Y dice, bueno, pero que le llegue hasta el alma. Saludos a Susana, al peluche y a Carmen en INAPESCA, Instituto Nacional de la Pesca y Agricultura. Bueno, les pido encarecidamente que lo lean, gracias, y desde aquí los escuchamos y queremos. Sigan así. Un saludo bien grande para toda la gente de INAPESCA ahí, ¿no? Que no sabemos bien lo que hacen. Cuentan los peces, van y dicen, aquí, bueno, pesca indiscriminada. Pueden tirar las redes. Aquí solo pueden pescar de estos pececitos que son así. O los peces neón. Ah, qué chingones son los peces neón. Sí, están buenos. Son los peces neón que van todos juntos para un lado, todos juntos para el otro, y nada, y son de colores. Pero eso supongo que no se pesca, nada más que para acuario. Y ahí está la gente de INAPESCA, que sabe de icticultura. De esta manera tenemos que chingar a la madre a este Tommy Hilfiger, que yo ya le he tomado odio por las referencias que me trae William Rodríguez. Así que, ¡Tommy Hilfiger! ¡Chinga a tu madre! Y luego, dinos quién es, ¿no? Claro, sí, para saber, ¿no? Un abrazo grande para toda la gente de allí de Caracas, Venezuela. ¡Hola, feos! ¡Ah, Mico! ¡Mico, te llaman! Es Sid de Toluca. Sí, ahí está. Buen día tengan hoy, dice. Estoy escribiéndoles solo para saludarlos y que sepan que sigo fielmente al programa. Aunque casi no les escriba, no crean que he muerto. ¡Ah, sí! No, pero sí, ya habíamos comprado esos muñequitos para el Día de los Muertos y íbamos ahí como a quiero más chupes y esas cosas de Toluca. Pero por suerte está con vida nuestro amigo Sid, ¿eh? ¿Y en qué anda Sid? Quiero que sepan también que estoy al límite de mi disco rígido de HD, dice. Uy. Y tengo que eliminar mi pornografía a causa de ustedes. ¿Eso es bueno? No sé. Pero espero que vengan programas tan buenos como los que vienen haciendo para que valga la pena borrar esos archivos. Bueno, saludos a todos y nada. ¡Borra todo! 5 arrimotes a la nalgota de la muda y se vea el sexo, las drogas y el rock and roll. Borra todo, sí. Sí. Borra nuestros programas, borra la pornografía. Sí, sí, borra, sí. Todo. Igual no ha habido innovaciones importantes en la pornografía, ¿no? Últimamente la pornografía, digamos que está estancada. Sí, ustedes han visto alguna estrella nueva. Sí, no, ya está, ¿no? Como que no han surgido nuevas. Le cambia la carita. Claro, hay cambios de carita nada más. Así que, nada, con lo que tienes ya en tu máquina, creo que con un cuarto de lo que tienes en tu máquina, sí, sin, puedes chaquetearte de aquí hasta que tengas 48 años mínimo, güey. Sí, y luego ya habrá máquinas más grandes que soportan inclusive muñecas hinchables dentro de la PC misma. Ah, mire usted. Así que la tecnología avanza permanentemente. Sí. Así que borra todo directamente y de aquí para adelante, ¿sí? ¿Y qué viene con un agujerito? Sí. No saben las cosas que se puede hacer con una Pentium 58 y además con los nuevos gabinetes, ¿no? Que claro, traen como cosas realmente temperatura ambiente, sí, una cosa fantástica y luces rojas que dan vuelta. Damas y caballeros, nada más que agregar desde el Toluca y ahí está nuestro amigo Choricero que se despide saludando desde el Nevado y ahí te ves. Campanita. Mire, dos cosas, una y dos cosas. No entró el bloque Gabriel de Houston. Es una vergüenza, ya estamos quedando mal con Gabo, que ya no lo queremos a Gabo. Sí, lo queremos. Ya, y lo tomamos como que eso, y ahí está Gabo. No. Lo ignoramos a Gabo. ¿Dónde está Gabo? ¿Dónde está Gabo? Gabo. Está en Houston, lógicamente, ahí debe estar riendo de costado. Bueno, pero tengo un chiste del ganso salvaje que es imperdible. Lo voy a recomendar para el día de mañana. Ah, perfecto. En el que tendremos más tiempo de expandirlo, pero vieron que hay chistes cortos que son con efecto, que tratan a lo mejor sobre cuestiones sexuales, chistes más verdes, chistes escatológicos, y hay chistes que tienen cierta tendencia ideológica, ¿no? Uh-huh. Ideologizan, tienen como un metamensaje, un mensaje en sí mismo, y que además son de alto contenido de inteligencia. Uh-huh. Es el mensaje que ha mandado el ganso salvaje, y nada, nos descojonaremos en el día de mañana. Perfecto. Igual que con los mensajes que han llegado desde Olavarría, desde Roca, desde la gente de Tucumán, desde el queridísimo gurí que anda todavía, ahí nuestro amigo el Joroco, va viento en popa todo esto. Perfecto. Que tiene que ver con el kiosco, no para de vender cervezas y esas cosas, y bueno, y nada, y ahí está, con Ichiwato Tomodochis, tengo por aquí también unos mensajes activos y otras cosas que andan dando vueltas por ahí. Las chicas se comunican de Tandil y más y más. Pero ahora, mire cómo está titulando absolutamente, realmente mal, ¿eh? Señor Lagartija, ¿cómo ve la Tierra? La veo como un ejército. ¡Como un ejército, güey! ¡Vienen por nosotros! ¡No! ¡No! ¡Somos nosotros! ¡Ah!